Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kertnar junto al Centro de Arte Sonoro. Estamos acá, post concierto de Cipse Mashup Gamelán, especialmente para 12 percusionistas del San Bagascara. Acaba de terminar esta pieza de Cipse. Estreno mundial. Encargo del Festival Ruido. La verdad que escuchamos algo. Bueno, estamos acá con Mene y Mene nos decía pop. Sí, me parecía cultura que pop. Era... Claro, que además nos sirve también para unir al número anterior, ¿cierto? Que también se transmitió, que era la activación de, basura, de la instalación basura. En realidad, para hablar de lo que escuchamos recién, sí aparece esta palabra pop en el sentido más literal, porque aparecen los íconos pop, ¿no? Escuchamos al gamelán siendo... la banda soporte, la backing banda de Freddie Mercury, de Sting, de los Beatles. También apareció una obra que no llegué a identificar, que era esa otra cita de una pieza orquestal que tenía un fagot así, no sé qué era. Pero sí, ciertamente esta operación de traer como en un collage fragmentos de músicas muy conocidas, ¿no? Sí. Y las voces muy conocidas, dándole un contexto enrarecido, que bueno, está bueno, no sé por qué a mí me gusta venir pensando en que, bueno, siempre hay aires de época, ¿no? ¿Por qué nos encontramos dos piezas estrenándose hoy a propósito del festival que bueno, incursionan en los mismos procedimientos, con sus distancias, por supuesto? En el caso de la instalación de basura había una cuestión del sampleo audiovisual, ¿no? Pero sí. En este caso estaba la orquesta tradicional del gamelán como identitario, pero sí, las dos traen pedazos de cultura. Pedazos de popular, cultura. Sí. Algo que a partir de lo que cuenta Menes, pienso, son estas citas, por lo general, son de música pop que ya tienen unos años, por decirlo claro. De alguna manera, ¿no? Estamos hablando, ya son clásicos. Estamos hablando de unos 70 o 80 o 90 años, claro. De edad de este tipo de música. Pensemos en los Beatles, pensemos sí. En empezó Winfrey, con Bon Jovi. Bon Jovi. que ahí nos desconcertó a todos. Bueno, Cipse, no sé si lo siguen en las redes a él. Para quienes no lo conozcan, Cipse es un compositor, músico, constructor de instrumentos alternativos, diseñador de sonido y cantor de tango. Su trabajo está relacionado con la puesta en escena y la dramaturgia sonora, con la inclusión de elementos que devienen sonido independientemente de su funcionalidad o referencia directa. Material de descarte, cuerdas de herramientas eléctricas tensadas, percusión alternativa, objetos de uso cotidiano. Ha realizado composiciones originales para obras de teatro, audiovisual, danza y videojuegos en Argentina y en el exterior, y monta espectáculos independientes desde 1991. No, Cipse es un cuadro. Hola, llegué. Hola, Flor, bienvenida. Bueno, Florencia, me costó Cursi subir hasta acá, pero estaba viendo a Cipse. De hecho, Mene, vos estabas atrás mío, ¿qué hiciste? Sí. Nada, recién hicimos un comentario, te lo sintetizo, en que nos quedamos muy enganchados con el collage. ¿Cómo trajo los íconos pop? Y yo me estaba, ahora recién leyó la biografía, nos situaba quién es Cipse, estaba a punto de traer a colación, si lo conocen, bueno, es una persona que viene trabajando en los bordes desde la década del 90 temprana, haciendo dramaturgia, pero dramaturgia sonora también, inventando instrumentos, siempre con esta idea del descarte, de reutilizar objetos. Tiene un laburo muy bueno con la mecánica, con lo electromecánico, una búsqueda tímbrica muy particular, pero tiene esta cosa con el humor, siempre, que por eso me acordaba de sus redes, que si no lo siguen en Instagram, vayan a seguirlo, porque es arroba un feedback. Cipse-bajo. Para quienes Cipse aún se no escribe sigan. Con Z y Y, Cipse. Sigue sí. Llegando gente a la radio. La radio sí, se transformó. Estamos a full, es un bondi. Acá está Pepo. Pepo Scioli está queriendo entrar. Pepo. No te preocupes, Pepo. Ahora cerramos la puerta. No te preocupes. Vení, sentate con nosotros. Sí, no. Cipse, mucha cancha con la narrativa, evidentemente. En este concierto lo vimos. Como sí. Que de repente era... Yo estuve pensando en ruido cultural, ¿se puede hablar de eso? Estuvimos hablando sí, algo más o menos, ¿no? De... Claro, descarte, Mira, hay una idea, yo dije pop más temprano, y ciertamente la primera fase en las artes visuales, que por ahí ustedes conocen la obra de Andy Warhol o de Roy Lichtenstein, y esas obras que son como de la historieta, traen algo de la cultura visual y la llevan a la imagen. Bueno, una operación así estábamos viendo recién con lo sonoro, ¿no? Son fragmentos de cosas conocidas en otro ámbito, ahora traídas al mundo experimental. Considero que este trabajo, que contiene mucho humor, y es algo muy de los 90, como en el sentido de artistas que empezaron a laburar en los 90, tienen como un componente humorístico. Irónico. Irónico, ¿no? Claro. Y satírico, que está muy bueno. Y es muy gracioso escuchar a Bon Jovi con el ensamble de Gamelan. Totalmente, pero aparte de lo irónico está esta idea a ver, la operación más irónica es darle subir al escenario con esto que es súper tradicional a la voz de Bon Jovi, que es como si fuera un descarte de la alta cultura, entre comillas, hago con los dedos, que sería esta idea. Y antes estuvimos hablando del ritual, de esta forma de escucha como quizás distinta a la definitivamente a la del pop o a la que nosotras conocemos más en los escenarios cotidianamente. Y hacer como de alguna manera colapsar esas dos instancias en este mashup gamelán de Cipse fue como ahí una que también llevan a de algún modo desacralizar la idea de basura. Esto es arte, lo tiro. Bon Jovi no lo quería, pero mira qué divertido que funcionó acá. Quédate, Flor, quédate. No, le dejo el micrófono acá. Tom Bert, ya estuvo en la radio. Ya lo conoce nuestra radio audiencia. Estuvo Tom, sentate. Ahí. Tom, sentate conmigo. Con Carmen también, Tom. Tuvimos una charla recién bastante íntima. Muy buena la charla que tuvimos con Carmen. Comparten ustedes entonces el micrófono, me quedo. Sí, compartimos. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos, Simón? Tenemos lo que se viene ahora en media hora. Es el gran concierto, los 4 sets en el Auditorio Nacional. ¡Oh, la bomba! Sí, como el concierto central del día. La bomba. Lo puedo leer de atrás para adelante. Carmen Valiero. No, pero las palabras también de atrás para adelante. Oriel Ab. Rabas. Pau. Después la audiencia te graba y te reproduce. K005. Atiduain. No, quizás fue una mala idea, Simón. Te pido disculpas. Vuelve, Simón, vuelve, por favor. Bueno, ruido. Tendremos a Cecilia Castro en La Ballena. Cecilia Castro, amiga alta compositora cordobesa. Amiga del Centro Artesanal. Amiga de la casa de casa. Amiga de la casa. Sí. Música inaudita. Uh-huh. 500K. ¿Qué es 500K? 500K es un dúo de guitarras eléctricas. Sí. Drone. Un dúo dronero. Suaz Navar. Facundo Suaz Navar. ¿Qué es Facundo Suaz Navar? Factor. Surhumano. Facundo Suaz Navar realizó una instalación en el Centro de Arte Sonoro. ¿Cuándo fue? La reapertura. La reapertura. Después de la primera pandemia. Claro, exacto. Lo primero que ocurrió físicamente. Lo primero que ocurrió la primera transmisión de Radio Caso en la que nos encontramos físicamente fue a raíz de la instalación de Facu Factor en la puerta del Centro de Arte Sonoro. Sí, puso unos tubos que conectaban, que hacían luces con unos ruidos que... Nada, los vecinos estuvieron muy contentos cuando se los dejamos prendido toda la noche. duró poco lo de prender la noche, que era como yo insistí mucho, ya vieron que insisto mucho con las cosas, insistí mucho con eso también. Es lindo el concepto de la curadora ese, de que la obra viva más allá de los espectadores. La curadora terca, Sí, y bueno, más allá de los vecinos, durante un fin de semana y la pagamos porque la gente no podía dormir. Pero es parecido. Claro, esta idea del vecino que refunfuñaba creo que tiene que ver con la intensidad de sus noises, ¿no? Digamos que es una característica de varias de las instalaciones que venía haciendo el Factor. Trabajaba junto con Nico Saganías, tenían un dúo que se llamaba Autobús, de hecho estuvieron exhibiendo acá en el quinto piso hace ya 2 años. Es verdad, en esa muestra. 3 años van a ser. Oh my God. ¿Cómo se llamaba esa muestra? La muestra que curó Juan Sorrentino, que había muchas instalaciones. Una performance con un colectivo, una colaboración. Yo recuerdo, estaban espléndidas, siguen espléndidas todas igual. Sí, los años pasan. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre. Bueno, había muchas instalaciones sonoras, entre ellas había una que también ya exploraban los ruidos blancos, que el ruido blanco, hagamos un ruido blanco. Hermoso, chicos, estamos entrenadísimos con el espectrograma en la cabeza. El ruido blanco, que es todas las frecuencias a la vez excitadas, pero dispersas en el espacio. Uno entraba a una sala que hacía Y algo parecido había en casa. Esa instalación la terminaron de armar y de pensar en una clínica de obra sonora que vos, Mene Sabasta, propiciaste en el Centro de Arte Sonoro. Allí mismo. Sí, yo te acompañaba en todos los encuentros. Cuando éramos tan jóvenes, sí. Hace 3 años. No, una barbaridad, bueno. Pasaron 2 pandemias, una hija, ¿qué más? No. Muchas obras. Muchas obras. Pero volvamos al Factor, hoy está haciendo una intervención que también tiene un carácter que es instalación dentro de la ballena, o sea, está programado, tiene una doble carácter lo que vamos a estar escuchando hoy, ¿no? Una apuesta. Factor va a ser parte de este gran concierto, de los 4 sets. Uno de los sets que es también con luces y audio. Exacto. Es ahí acusmático y, bueno, no sé si es acusmático y se ven luces, qué sé yo. Sí, no se ve a la fuente. Electroacústico. Y para cerrar, Carmen Valiero. Y para cerrar, ¿qué? La maestra. Solo un órgano se llama la pieza. Recién nos estuvo contando el trasfondo. Va a ser respirar a la ballena, dice. Eso. Va a tomar el órgano como si fuese un órgano de la ballena misma. ¿Qué órgano? ¿Cuál de todos? El órgano. El único. Ayer estuvimos magnánime. Hablando de solo un órgano. Me contó también un poco de cómo está ella ahí sentada tratando de hacer fuerza con los pedales. Sí, ella es como un pulpo adentro de una ballena. Un pulpo. Sí, también como que tanto el órgano como ella se van a ir desarmando en todo el transcurso de la pieza. Y rearmando, sí. Es rearmando. Muy espectacular lo que armó. Yo justo hoy estuve viendo el ensayo general, así que tengo mucha información, pero no se las voy a dar. De hecho, no podría porque solo pueden escuchándolo. Sentirlo. Yo aprovecho que volvió a aparecer Carmen Valero, que si bien estuvo en el bloque anterior, ahora después de Cipse, son dos nombres que es muy interesante escucharlos cerca, es muy interesante que estén en el mismo día, porque ciertamente están en el origen del armado de la escena experimental de finales de los 90. Me estoy refiriendo propiamente al Festival Experimenta, que había organizado Claudio Korenblit y que entre otras personas que le dieron rosca o el aguante fue Carmen Valero, que era directora del Rojas hacia el año 96, 97 creo que es, que se hizo la primera edición del Festival Experimenta, que, o sea, Cipse también tocó, ahí tocó Adriana de los Santos, se hicieron obras también de compositores latinoamericanos. De algún modo Experimenta es un gran antecedente de un evento como el de hoy, y es muy bueno que estén dos pioneros, o digamos que pertenecen a una generación anterior, como son Carmen Valero y Cipse. Y estrenando piezas. Y estrenando, o sea, se los ve activos, es genial. Y mira, una de las características que decía Martín, los dos realmente tienen un tipo de obra que la ironía, el humor los recruza. Carmen por ahí siempre es como mucho más cruda, ¿no? Tiene esa cosa casi sanguinaria de su humor. Sí, ya la van a ver, sí. Con el órgano, ahí destripándolo. Como el Experimental Hall of Fame. Algo así. Hermoso. Sí, tenemos eso, pero también hoy cierra la noche Martín. No la nombramos a Ceci Castro, perdón. Nombramos, pero no hicimos ninguna. Perdón, me estoy yendo de tema. La ballena no terminó todavía. Claro. Dijimos los drones cosas, de 500K, hablamos del Factor, y Ceci Castro que va a estar con Gusano. Gusano, que es esta pieza de Ceci para un octeto vocal. Claro. La pieza la va a Música inaudita, justamente. Música inaudita, que estuvo ayer con Seba Berea. Y bueno, acá les tendremos nuevamente a este ensamble. Esta pieza de Ceci, creo que ella la presentó en algún momento, pero solo para... La grabó, me parece. La grabó con Nonsense, otro ensamble vocal, y ahora es la primera vez que la presenta en vivo. Bueno, por supuesto, en este auditorio tan particular con otro ensamble, que es Música Inaudita. Y bueno, tuvo sus variaciones, la pieza a raíz de trabajar en un nuevo espacio con nuevas personas, sería como otra versión. De hecho, cambia de nombre. Pertenece a una serie de piezas que tematizan a Wikileaks. Es como una especie de ejercicio de transponer operaciones de Wikileaks y de Internet, de lo que es el liqueo de información en Internet y con ánimos de hacer cambios políticos. En clave musical, en este caso, es una de esas 4 piezas que se grabaron, que comentaba Flor recién. Exacto. Queremos hablar también un poquito de la cúpula, de lo que se viene en la cúpula. ¿Qué pasa en la cúpula? Tenemos Martijn y Big Bang. ¿Les conocen? Sí. Les conocemos. Les hemos visto, los hemos escuchado. Bueno, ellos son de otra generación. Claro. De hecho, son de otra generación entre sí también, me parece. No sé cómo se divide una generación. Pero claramente no son de la de Sipse y Carmen. Y van a cerrar la jornada de hoy, particularmente Martijn, con un show bastante espectacular. Ayer estuvimos hablando un poco con, ¿cómo se llama?, con Aldo Benítez, que le había hecho una nota y nos contó que Martijn tiene una producción mucho más amplia que la que yo, por ejemplo, conocía al momento de convocarlo para el festival. Así que estoy un poco curiosa de qué es lo que va a presentar hoy. Quizás no es lo que conozcamos hasta ahora. Una cosa muy performática. Yo conocí por las redes, porque no presencié, porque ciertamente estuve en pijama mucho tiempo. y en pantufla. Y a través de mi ventana al mundo, por ejemplo, conozco que Martijn tiene un trayecto hecho con Orgotic, con el performer. Sí, creo que a su vez está vinculado con la ópera experimental. No sé si vendrá por ese lado, también tiene esta cosa más sí, pop Aldo, experimental. Aldo también nos hablaba como de mucho material que había, que Martijn le había pasado y que todavía no se había estrenado, entonces como que también eso nos daba mucha curiosidad de quizás hoy, sí, nada, hoy escuchamos se pidió, algo que nunca escuchamos. Hermoso. Exacto, sí, es un pibe que tiene como una polenta es de otra época también, de otra generación, pero tiene mucha polenta escénica. Tuco. Mucho tuco. Tiene como almóndigas en el escenario. Viene con todo. No, es muy sacado. Es así como el Nick Cave de 20 años que nació en el Río de la Plata. Para mí. Vamos. Sí. Bueno, mucha fe para ese número. Entonces, que además, al ser el último, yo me imagino que sea club directamente. Es club. Y en la cúpula tiene... Como flash. Claro, tiene este espíritu como de penthouse ahí, como que estamos en la terraza, nos faltan los drinks para ese momento. Total. Bueno, la radio audiencia quizás se puede hacer unos traguitos en su casa. Bueno, también, es la ventaja, o donde ¿no? sea que estén, es la ventaja. Sí, por ahí no tienen la cúpula, no tienen las luces, pero van a tener ahí una barra que en la cúpula por ahora no hay. Bien cerca a la heladera. ¿Y hoy hay un after después? ¿Hay un show fuera de carta? Falta Vic primero, falta Vic. Claro, nos falta Vic, ya nos estábamos yendo, ¿no? Pero Vic también nos lleva un toque al club, pero es un club como si fuera de David Lynch, ¿no? Medio extrañado. Son como unas nubes de agua flotante, ¿viste? Que no sabes si estás adentro del mar o afuera del espacio. Es la cocina de las nubes. Total. Pero también son esas cocinitas como esos videos hiper chiquitos de todo chiquitito, eso, todo a eso. Están describiendo los sonidos de la música de Big Bang, que sí, ciertamente tiene esa imagen. Es como una cuestión muy visual, es un minimalismo extrañado, pero en donde se viene muy al frente la cualidad de los sonidos que dije. Además de cómo está esto rítmico, que por eso decíamos, bueno, ya es reclub y la noche, pero sí es un club muy extraño, muy sofisticado, podría ser. Sí, es un club sofisticado. Pero que, ahí con las nubes. Pero con unas pretensiones que no son como las pretensiones de lo sofisticado, digamos, con errores, como con algo del vivo como muy interesante también. Natural. Sí, o que muestra fragilidades. Sí, frágil. Claro, frágil también. Súper frágil. Hermosa. Bueno, todo esto invitados, esto es para que sigan escuchando hasta el fin de la jornada, hasta ¿no? El fin que de la jornada y más allá. Tenemos varios conciertos por delante, los describimos y Flor ya estaba pensando en el after. Pero estaba preguntando, yo no sé, yo me dediqué al festival y no sé bien qué hay después. Sé que ayer, manden por ejemplo, al tocó Instagram. Yoto en un lugar. Tocó Pepo también. ¿Cómo le fue? No, fue muy bien, la verdad. Yo vi ahí unas stories muy arriba, saltando alrededor, o sea, como que estaba la mesa de DJ y vos estabas como saltando de un lado para el otro y la mesa estaba en... Claro, porque hicimos un DJ set con Driado y bueno, como que el espacio donde operábamos la computadora era muy chiquito, entonces mientras tanto yo saltaba. Algo de eso había, todo eso se plasmó muy bien en el Instagram. También hubo un vivo muy increíble de Sátira la Castrada, que fue... Demoledor. ¿Vos decís que en el próximo ruido tiene que estar? Sí, yo creo que sí. Me dijo que hoy venía a acompañar a Martijn, así que no sé si de repente ya está. Chicos, a mí me está llegando por la cucaracha, no por el WhatsApp. Estoy recibiendo un mensaje de la audiencia. La audiencia, ¿se acuerdan que quería saber qué era la cita de Cipse? Sí. Que dije que eran unos fagots. Bueno, concretamente es Tchaikovsky del Cascanueces. Le mandamos un saludo a mi madre Mercedes, desde Mar del Plata, nos está escuchando. Gracias, Mercedes. Saludos a la costa argentina. Muy atenta. Ella, miren, si hay alguien que podría trabajar en esa página, Who Sampled, no. Es mi madre que dice, ese es Rachmaninoff. Viste, escucha a los metaleros que agarran un pedacito de... Una defensora del copyright. le quedan como muy bien linkeados los tracks. Tiene ahí... Una base de datos. Muy bueno eso, que nos estén escuchando de distintas localidades de nuestro país y del resto del mundo, quizás. No lo sabemos. No lo sabemos. Saludos, pero a la audiencia. Saludos al resto del mundo. Córdoba, Santa Fe, Formosa. Tenemos testigos, misiones. Tenemos pruebas de que hay personas ahí siguiendo el Festival Ruido y les agradecemos mucho y espero que lo estén disfrutando también desde este espacio radiofónico que es amplísimo. Hermoso. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? ¿Ruido? ¿Hablamos de algo más? Lean algo, lean algo. También estamos muy emocionados por todo, como el recorrido de conciertos que presenciamos hoy, ¿no? Como que yo mucha, ya estoy... Mucha data, sí. Ayer estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 7 y media, a pura radio, 3 instalaciones, las escuchamos un montón de veces, tuvimos... testimonios de la audiencia que nos dejó plasmados sus comentarios. Estuvimos con Sebastián Berea. Ayer fue como muy impresionante y hoy estamos corriendo de un lado a otro el edificio sin parar, un concierto tras del otro. De hecho, hubo una de las transmisiones que no hicimos desde este estudio, sino que acá Martín y Simón la compaginaron desde el Salón de Honor cuando tocó Rosa Noli. Espero que hayan podido escuchar algo de eso. La vamos a tener también a Rosa en vivo conversando con nosotros y tratando de comunicar por radio la oscuridad que transmitió en el Salón de Honor. Esa oscuridad nutritiva, ruidosa y acoplante que supo generar. Mañana tenemos otro concierto en el Salón de Honor. ¿Verdad? Es verdad. Otro concierto con un instrumento de viento, quizás. Otro concierto quizás con luces también. Daniel Iván Bruno, alias Iván de Code. De Daniel Iván Bruno estoy hablando. Es a la misma hora, a las 14:15. Qué casualidad, ¿no será que completamos una grilla con la programación? ¿Será que está pensado? A la misma hora dura lo mismo, 20 minutos. Así que bueno. Que tenemos que hacer lo mismo que hicimos hoy. Exacto. Transmitir desde el Salón de Honor y después venir corriendo al estudio. En este caso será otro instrumento de viento, un trombón. Así que van a tener ahí electrónica en vivo y luces blancas. Ah, me encanta, es el como orgánico. Es un orgánico que dice el instrumento y las luces blancas. Luces blancas. No se puede hacer. Si no están las luces blancas, la obra no es la obra. No, exacto. Como... Me parece muy importante. Es que es muy importante. A veces hay un... Vos tenés también... Vos... Pará. Sí. Hablando de vos. ¿Qué? Hay una obra tuya en este edificio. Hay una obra mía. No sé si bueno, lo dijimos. Yo que sé, soy muy modesta. Una Un aplauso, gracias. Pero quiero agradecer es tuya a Astra. En colaboración con el maestro Piazzolla. Claro, ¿es cierto? Me encanta, es un, sí, como una especie también de dúo a la distancia, ¿no? En realidad es una especie de retrato que tiene forma de instalación sonora, que tiene forma de templo. Templo sonoro lumínico. Me acordé de eso por la lumínico. Y si dijera algo de lo que pasa, es también como una dramaturgia sonora. Yo hice una pieza sonora multicanal que solamente utiliza grabaciones de las bandas que tuvo Astor Piazzolla. Perdón, lo pongo en contexto. Esta es una obra que se me encarga en el marco de la exhibición por los 100 años, de homenaje por 100 años del nacimiento del pisciano y marplatense Astor Piazzolla. Le pongo eso énfasis porque yo también soy pisciana y marplatense, así que me siento conectada. De modo que tomé este encargo como que básicamente el recorte temático que se me ofreció fue trabajar con las bandas que tuvo él, que tenía a disposición las grabaciones en vivo. Y yo decidí no meter ni un instrumento ni nada, sino solamente manipular. O sea que es un trabajo muy fino de sampleo y manipulación de fuentes preexistentes que están distribuidas en el espacio justamente como si hubiera una locación temporal de un parlante, bien, que está en una esquina de la sala, están los quintetos, en otro están el octeto electrónico, la orquesta que tuvo en el 46, que era una orquesta tipo al Troilo, más tradicional, y una en la otra esquina de la sala, un registro del Teatro Colón, cuando tocó con un Nonetto. Me pasé el verano escuchando a Piazzolla, eligiendo pedacitos, tratando de hacer ensamblar, imagínense, a la vez, momentos muy diferentes, con tímbricas, si bien el bandoneón está, realmente las bandas de él fueron muy diferentes. Bueno, fue un viaje, es un personaje, Astor. De paso les recomiendo que visiten la muestra porque un poco labura sobre la persona. Sí, yo me recontra. Por eso te preguntaba, porque sí. De pronto las personas que vengan mañana al festival, o sí, bueno, si hay pueden... alguien que esté escuchando en este momento y está dentro del festival, vayan al tercer piso. Pero si no, mañana es en el tercero. Es en el segundo piso hay instalaciones de un montón de artistas. Que también le está tocado como trabajar sobre algún aspecto. Creo que la mía es como la que más se concentró desde lo sonoro. Hay mucho más laburo visual de puesta. Pero bueno, es una experiencia, es un personaje, insisto, y que está bueno también en el contexto de un festival como este, que un personaje como Piazzolla también esté tocando este edificio ahora. Porque era un gran buscador de la innovación, ¿no? Iconoclasta. Sí, como, bueno, un representante de la vanguardia literal, ¿no? Lo moderno, con pensamiento moderno de tipo total. Lo anterior ya fue, vamos para adelante. Y enojado con eso también, ¿no? Porque los que no lo seguían, bueno, fíjense cómo... Muy criticado también. Muy, bueno, por supuesto. Por todos lados. No, es genial. Miré unos documentos documentales a razón de este trabajo y resulta que el tipo se había criado en Nueva York como si fuera Vito Corleone del Padrino, o sea, en los mismos años... Wow. Del Padrino, la mafia italiana. Entonces el tipo se pudría, vos le decías algo que no le gustaba, se iba a las manos porque esa era la ley. Era realmente. Él mismo cuenta en uno de los documentales, no, porque unos vecinos tenían una peluquería y vinieron otros y pusieron una peluquería enfrente y le pusieron una bomba. No. Se acabó, claro. Bueno, un tipo de así, enojón así, bueno, haciendo esa música innovadora, realmente es muy. Bueno, un viaje. Les recomiendo que pasen. Sí, está bueno. Está bueno. Piazzolla Ciencia. ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta diciembre. Hasta diciembre, bueno. Sí. Está bueno, porque si no pueden estar ahora, sí, porque están visitar. Muy atentos a las actividades de ruido, pueden pasarse en la semana, en los días siguientes. El mes que viene. Es que es muy lindo este edificio. Antes de las fiestas, digamos. Está lleno de muestras. Realmente ahora, por lo de ruido, no sé, ahora que estamos todos subiendo y bajando para ver los conciertos, si sienten lo mismo. Yo siento que estamos en una especie de recreo de la escuela, sí, que nos cruzamos con la comunidad de amigues de la música experimental. Como que están... También después de mucho tiempo de no haber evento. Está muy lleno el Centro Cultural. Eso también es el primer festival presencial después de los 2 años que nos atacó la pandemia y el aislamiento. Así que también me parece que para todos los equipos del Centro Cultural y para todos, en realidad, hay mucha gente también que por ahí se acerca por primera vez a estas músicas así medio extrañas. Me parece que hay como un clima de festejo y de encuentro y de reencuentro muy lindo. O yo por lo menos estoy un poco emocionada con eso. Sí, sí. Respecto perdón. Decime. No, que en cualquier momento suena el timbre y tenemos que ir a formar. Sí, tenemos que ir en cualquier momento. Yo te digo, en 10 minutos tenemos que estar en la puerta de la ballena. Sí. De la Auditoria Nacional. Sí, no, y ahora están también hay una muestra del Salón Nacional que ocupa el quinto piso. Y hay una muestra que curaste vos. Sí, también. Pero todavía no abrió esa muestra. Pero va no a estar la pueden ver. Lo de Genud. Sí, lo de Agus Genud, que es mañana, la instalación Algoritmo de Ecosistema Sonoro, forma parte de esta muestra que se llama Simbiología, Prácticas Artísticas en un Planeta en Emergencia, que va a inaugurar en la semana del 5 de octubre, donde además de la instalación de Agustín Genud va a haber varias otras cosas. Hay obras de más de 100 artistas argentinos, wow. Ocupa 2 pisos de este centro cultural, con lo cual no voy a enumerar todo porque se nos iría la tarde. Pero está muy buena, va. Yo formé parte, así que no sé si está bien que lo diga, pero estoy un poco ansiosa también porque abra. Yo creo que transmitiste el entusiasmo y la ansiedad, bueno. Porque me parece que hay obras también de una especie de recorte de momento de artistas locales que están produciendo y de algún modo siempre vienen bien, así como hablé del Festival Experimenta, hoy estamos transitando este Festival Ciclo Ruido, este mega, porque tiene esta característica de ser una edición mega, sí, larga, con mucha gente. Claro, un poco a raíz de la colaboración con el Centro Arte Sonoro, el ciclo se transforma como en el festival así super, claro, más grande. Bueno, la muestra que vos estabas comentando también tiene un poco esta... Siempre son buenas referencias las exhibiciones colectivas, ¿no? Y los lugares como un termómetro de época, como huella para justamente el que viene después entender por dónde venía la sensibilidad de los que por ahí escucha sueltos después, ¿no? Verlos todos, claro, juntos ofrece un contexto mucho más enriquecedor. Bueno... Y me acabo de dar el pie sola para comentar un regalo que me hicieron así en los pasillos, como decimos, wow, en la escuela. Pasó la mismísima Rocío von Reichenbach, que es la nieta del célebre Fernando von Reichenbach, alguien que quizás para el que está en el ámbito ya lo ha escuchado nombrar. Para el que no, le podemos hacer una pequeña intro, que fue durante los años del DITELA y los años de experimentación en el centro, en el CLAEM de música, que funcionaba en el Instituto DITELA, el director técnico del área... El director técnico. Tengo a Simón acá, que está también muy informado, que por favor ingresá con bocadillo, ya que hablamos de Fernando. El DT del Estudio de Música Electrónica. Del DITELA, que fue el donde se empezó a hacer la música electrónica acá en la Argentina, ¿no? Ni más ni menos. Nada más ni nada menos. Y la música experimental también. Y sí. Fernando pasó por diversas instituciones que alojaron a la música electrónica. También estuvo en el SICMAT y estuvo, fue en el Centro Cultural San Martín. Sí. Y después siguió en el LIPEM. Claro. ¿De qué año estamos hablando? Y hablamos de finales de los 60. Sí. Hasta los 2000 y pico, que Fernando estuvo dando clases también en la Universidad de Quilmes. No, falleció en 2005. Bueno, y un poco tiene que ver este bueno, no lo dije. Rocío me regaló un libro, me lo dio en mano, lo sacó de su mochila y me dijo: Mene, quiero que tengas este libro, que es... está firmado por la abuela, es decir, la viuda de Fernando von Reichenbach, y se titula Las baldosas del DITELA. Es un libro que debe tener 100 páginas, no sé la edición, pero que es muy particular porque no es de prosa, sino que son listados. Hay algunos prólogos, pero básicamente son listados. Porque ¿qué función viene a cumplir este libro? Se llama Las baldosas del DITELA, un homenaje perdido. Básicamente lo que hace es compilar, por supuesto, Mari acompañándolo a Fernando acompañando a todos los artistas becarios que pasaron por los años del DITELA hasta que cerró, después de que Rockefeller le retirara el financiamiento hacia el 68, y recupera quiénes fueron. Es como si alguien dentro de unos años sacara un libro y dijera quiénes estuvieron en el ciclo ruido, subiendo y bajando las escaleras. O de algún modo es una especie de... Sí. A ver, esto quizás para un lector que está buscando un poco más de entretenimiento es raro. Pero esto para un historiador, este es oro en polvo. Es una especie de índice, como porque uno empieza a leer nombres, están alistados y de ahí uno razona: ah, sí, este es artista visual, hizo una muestra con este. Este también estuvo ahí, ah, con razón. Bueno, se empiezan a armar estas hipótesis de época, así que increíble. Es un hermoso regalo. Es muy, muy linda la edición, sí, por cierto, también. Sí. Las baldosas del DITELA. Y está, no sé, la editorial, che, capaz que lo editó ella misma, porque no, uh-huh, tiene editorial. Centro de Investigación en Comunicación, no, sí, no, sí, tiene, lo ha de, esto es... Es material autogestivo. Totalmente. Edición de la autora, Citibel. Ah, no, es una genia. Bueno, podemos decir, vos, Simón, también conoces Mari. Porque, bueno, no lo dijimos, pero Fernando von Reichenbach, en ese acompañamiento que hizo desde el Instituto DITELA a los artistas, a los primeros electroacústicos locales, era un ingeniero que tenía sensibilidad artística y que fueron produciendo aparatos para generar, digamos, nuevos procedimientos con el sonido, con las luces también, porque ciertamente colaboró con artistas como Margarita Paxa, que viene más del ámbito de las artes visuales, para hacer performance donde había planteo como de dinámica de luces en el espacio. Bueno, y de algún modo es un... Bueno, un prócer para... Un inventor también, claro, se podría decir, ¿no? Porque además de ingeniero, él inventaba, era un luthier electrónico, porque de alguna forma empieza la música electrónica, crea instrumentos musicales, pero que no son acústicos, que son electrónicos, y que trabajan con la electricidad. También fue una de las primeras personas que empezó a hacer experiencias con la computadora y los sonidos. Los primeros sonidos digitales se empiezan a hacer con una computadora que consigue Fernando, ahí en el SICMAT, en el Centro Cultural San Martín, en la década del 70. Y si bien él no era compositor, sí trabajaba con sonido y sí fue quien empezó a experimentar con sonidos digitales en una época en la que la música, digamos, digital solamente era una experiencia de muy pocas personas. Era más una utopía que una realidad. Era una utopía. Estaba totalmente limitada a quienes tenían acceso a los códigos binarios en ese momento. Y mencionaba lo de que fue profesor en la Universidad de Quilmes porque en este momento la biblioteca aloja gran parte de los registros que hizo Fernando en sus diferentes instituciones que estuvo, claro, desde el DITEL hasta el LIPEM incluso. Y entonces estos materiales que fueron donados a la biblioteca de la Universidad de Quilmes están ahí, se pueden consultar. Cecilia Castro está... Exacto, ahí vamos, al archivo. Sí. Estás hablando del archivo, el mismísimo nombre de quien hablamos, lleva el archivo. Sí, pueden entrar a la página y está buenísima del archivo von Reichenbach, tiene todo. O sea, bueno, hay mucho, unas cosas todo rarísimas. Esto venía mucho donado por la viuda, por Mari, por eso es tan importante y por eso me resulta tan rico que insista, además de dar ordenadamente todo lo que había conservado de su marido. Producir este tipo de ediciones para seguir entendiendo por dónde pasó. Claro, bueno, y la hija que también va, la hija no, la nieta Rocío, que está con una misión así también, que se conozca. Qué bueno. Bueno, en Radio Caso el año pasado hubo un programa sobre el archivo von Reichenbach que conducía Cecilia Castro y Miguel Garuti. Uh-huh. Hacían entrevistas a diferentes personas, también se escuchaban fragmentos de audios, de conferencias, de un montón de material que Fernando grabó y que hoy se pueden consultar. Es un material realmente crudo y único, donde ahí se puede acceder a fuentes primarias, digamos, ¿no? Hay conferencias desde Umberto Eco, cuando vino Boulez por primera vez a la Argentina, cuando vinieron estos creadores norteamericanos como John Chowney, Max Matthews, toda esta gente que hace música o que hacía música electrónica. Los pioneros. Estamos escuchando de fondo también el acceso del público a la ballena, que estamos ahí esperando que arranque en tan solo unos segundos. No sabemos cuándo. ¿Quién arranca? ¿Cecilia Castro? Arranca Cecilia Castro. Es la, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Van todos seguidos? La formación. Que a la vez nos toca. La formación. Van a sucesivas, no a la vez. Pero va a haber como una pausa. Buen caos. Si escucha una pausa de silencio es porque está por venir otro artista, que creo que después viene Facundo Suárez Navar. 500K. 500K, después Facundo Suárez Navar. Y por último, Carmen Valiero. Carmen Valiero para órgano solo. El octopus. Bueno, igual tímbricamente se van a diferenciar mucho las piezas, por más que no las vayamos presentando, porque recordemos que la obra de Cecilia Castro es para voces. Uh-huh. 500K son 500, guitarras. Guitarras distorsionadas, o sea que vamos a pasar por una zona oscura de nuevo, como temprano. Las vamos a presentar también un poquito cada vez que... Bueno, veamos. Cada vez que haya un corte, pinchamos un poquito. Los temas. Y los aplausos, como siempre, ayudan un poco a delimitar ahí. Para quien esté grabando en cassette esta transmisión, le vamos a hacer una marca de agua. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, graben en cassette y recuerden que estamos en Radio Caso. Estamos transmitiendo en vivo en Radio Caso. No lo escuché mucho ni a Pepo ni a Tom. Quiero unas últimas palabras para cerrar esta charla. Estoy emocionadamente ansioso por ir a la ballena. Si quieren salir de acá, ¿no? Sí. Ahí empieza. Opa, ahí empieza. Saliendo. Yo soy Ceci Castro, Warm. Sí. Bueno, los dejamos con la música. Estamos en Radio Caso.